Volvimos rápido del último bloque en Enredando las Mañanas. Estábamos queriendo tener contacto con el papá, con Samuel Reynaga, para que nos comente la situación. La familia está viviendo ahora. Muy buenos días. Ay, tiré perdida. Muy buenos días, Samuel. ¿Nos escucha? Sí, me escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estamos Sí, muchas gracias, Samuel. Queríamos que nos comente, esta semana estuvieron haciendo un petitorio de firmas para la destitución de Bueno Carlos. ¿Nos podías comentar un poco más? Sí, específicamente sí. Estamos acá, se hizo un pedido popular por la gente de acá de la Pampa, de los ciudadanos de la Pampa, y ellos solicitaron, y entre todos soltamos una... sacamos firmas por el cual para la decisión, para que renuncie la concejal de la Genelio, teniendo en cuenta que ella es un familiar directo de los fenicidas de Misa, de Nicol, por el cual están firmando la gente acá para soltar la decisión de la misma. Así es, sí, se pide la solidaridad de toda la gente para que se sume a votar para la institución, porque sabemos que desde cargo no quieren ceder y siguen normal. Sí, claro, es un proyecto, se hizo un proyecto de una iniciativa popular, por la cual la gente espontáneamente se acerca acá a mi domicilio a firmar, y luego posteriormente venimos ya que nos pasa legal a seguir y esto lo estamos haciendo hoy, y bueno, el día 8, que sería el día domingo, estamos haciendo una marcha, ya cumpliendo 2 meses el padecimiento, la CNC de Misa, con la cual solicitamos la gente presente, para bueno, venir gente, creo, de Jujuy también, de las otras víctimas que pudieron pasarla en Jujuy, en diferentes lugares, y también estarán presentes para una marcha pacífica que se va a realizar acá en Alabama. Sí, a eso quería consultar. Sabemos que organizaciones van a viajar este domingo. ¿La marcha en qué horario se va a realizar? ¿Va a ser en la plaza principal de Ahora Pampa? Sí, ellos vienen acá, ya me comunicaron que vienen acá a hacer una marcha principal acá en Ahora Pampa por las arterias de la ciudad, solicitando justicia por Misa, justicia por las demás chicas de víctimas de femicidio de estos últimos tiempos, de estos meses, por lo cual solicitando el apoyo de toda la comunidad, viste, teniendo en cuenta que se tiene que esclarecer con total hecho de lo que pasó con mi hija, y solicitamos ningún beneficio para todos los autores que están involucrados en los casos, que sean juzgados en lugares comunes, no con privilegios. Por eso pedimos todo el acompañamiento de la gente. Eso te iba a preguntar, Samuel, ¿cómo está haciendo el avance de la causa? Sí, referente a ellos, yo sé que se está trabajando, ayer me comentaron que ya se están tomando nuevas declaraciones, nuevas presentaciones que hizo el abogado, así que en transcurso de estos días, estas semanas, tendremos resultados al respecto, teniendo en cuenta que ya están detenidos el autor material de hecho y los cómplices. Entonces, por ahí faltaría alguna persona más que ellos están tratando de buscar los recursos para detener a esa persona, que faltaría. ¿Ustedes como familiares, digamos, han tenido alguna asistencia o ayuda por parte de las autoridades del gobierno? Sí, con referencia al ente de la mujer, que sí vinieron por acá y que siempre se acercaron por acá preguntándonos, asistiéndole a una familia de una manera psicológica. Ellos siempre estuvieron presentes con nosotros, ustedes, parte del gobierno, estaban... vinieron hace un par de días, también estaban acá, siempre están viviendo la asistencia hacia mi persona, hacia mi señora, mi otro chico. Entonces, en este sentido no hay inconveniente, en la asistencia médica están. Buenísimo, sí, es fundamental eso. Samuel, ¿no tuvieron ningún tipo de amenazas o algo? Porque, bueno, están haciendo repudio sobre uno de los concejales de ahí, de la ciudad. ¿No recibieron ningún tipo de llamado de atención o algo sobre ellos? No, después del hecho de acá en adelante que ocurrió, nosotros, ningún miembro de nuestra familia no recibió ningún tipo de amenaza. tiene en cuenta que sí, por ahí está siendo testigo, creo que recibe una amenaza de esta persona femicida, pero no de... A nosotros no, en ningún momento recibimos ningún tipo de amenaza. Bueno, te agradecemos un montón. No sé si quieres compartir algo más antes de cerrar la nota. Sí, sí, a toda la comunidad, a toda aquella que escucha, me dice que uno que saliera de mar, porque hay justicia por estos casos horrendos que ocurrieron acá en este tiempo en Arapampa, en Jujuy, en Pantalán, en otros lugares, por lo cual uno solicita el total apoyo, el total repudio también a esa hecho tan aberrante, por lo cual solicito a las personas que se acerquen para soltar justicia con estas cosas y que no vuelva a ocurrir, porque hoy es mi hija, quién sabe mañana quién puede ser, lo dijo usted, bueno, ese es el pedido que uno hace, el pedido que uno siente, entonces pedimos el apoyo de toda la gente. Así es. Vamos a estar difundiendo, reiteramos la invitación para este domingo en Abrapampa, una marcha multitudinaria en virtud de, bueno, los pedidos de justicia por los casos de femicidio. Y bueno, te agradecemos, Samuel, mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta otro momento, sí. Estamos en contacto, gracias. Ahí gracias. Pasaba Samuel, el papá, ¿no?, de Cecia Reynaga. Uno de los casos de femicidio que bueno, que lloramos acá en la provincia de Jujuy. Bueno, chicos, estamos llegando al final, con muchas entrevistas, con temas muy interesantes, así que no sé, vamos despidiendo ya el programa. Vámonos despidiendo del último 2 minutos que nos quedan del Enredando. José, no te dejé tomar agua. Quería hidratarte. Nada, me... Por lo menos me voy con lo último que comentaba el papá de Cecia, bueno, cómo está influyendo también hoy en lo político, ¿no? Todo cómo influye hasta en los casos estos también de femicidio. Hoy es la primera vez que el radicalismo, por lo menos acá en la provincia, que sale a mostrarse algo en Abrapampa, el acompañamiento de esta la familia, tiene que ver con que se está pidiendo la destitución de la concejal, que es del Partido Justicialista. Creo que eso también influye mucho también en estos andares que tienen, también el por qué está hoy acompañando. Y bueno, es algo que muestra también, ¿no?, acá en el, que nos contaba también el PAD. Así que eso. Gaby. Bueno, chicos, un placer haber estado con ustedes en un nuevo programa de Enredando las Mañanas por la 90.1. Buen fin de también me despido. La verdad que espero que, bueno, se sigan cuidando, porque seguimos estando en la pandemia hasta que no salga una vacuna pronto. Vamos a estar a full con los cuidados todavía. Así que, bueno, buen fin de semana, compañeros. Buen fin de para todos. Un saludo a nuestro operador Facu, que hoy nos vino a hacer el aguante. Ya se quiere ir ya, así que ya nos vamos, Facu. A John, que está en su casa, a nuestros compañeros colectivos Radio Pueblo, a todos los que nos escuchan, agradecemos por escucharnos, a todos los de la Red Nacional de Medios Alternativos, muchas gracias por estar y por acompañarnos. Nos despedimos con nuestros compañeros de Radio Nauta, que siguen el lunes con el Enredando, y desde acá de Jujuy, bueno, que estoy diciéndole que tengan un excelente fin de, nos vemos la semana que viene, y bueno, a cuidarse mucho, y bueno, a disfrutar fin de semana, nos vemos. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada.